Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades y se compren alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos dijeron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: «Traédmelos aquí». Muy queridos hijos en Cristo Jesús, la multiplicación de los panes ha sido el milagro más grandilocuente de Jesús. Estaban reunidos 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Tenían apenas 5 panes y 2 peces y comieron todos. No es de extrañar que al ver semejante milagro quisieran proclamarlo rey, como lo relata el evangelista San Juan con más detalles. Sería la solución a todos los problemas de la humanidad. Pero Cristo, que es rey, y así lo declaró, no se los permite. Cristo sabe que el problema de la humanidad es mucho más profundo. Él sabe bien que no es posible sanar la pobreza material sin antes sanar la pobreza espiritual, el pecado, aquella catástrofe que comenzó cuando dejamos escuchar al demonio y su tentación comiendo del árbol de la vida. De allí en adelante, la única salvación del mundo está trascendiendo este mundo, como Cristo dio testimonio en su pasión y enseñó: «Quien quiera salvar su vida, la perderá». Aquí tal vez se encuentra la piedra de tropiezo de tantos que, con una visión miope, horizontal, se quedan en los bienes de la tierra. No saben descubrir el tesoro inagotable que Cristo ha venido a traer a la tierra. Hemos de cuidarnos de no caer en esta piedra de tropiezo. Nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis dice: «A los tibios los vomitaré de mi boca». Esta tibieza se ve tanto en católicos que podríamos decir liberales o católicos que se han dejado engañar por el marxismo. Buscan primero la añadidura y luego el reino de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo ha dicho bien claro: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Pero si buscamos primero la añadidura y luego el reino de Dios, nos quedamos sin la añadidura ni el reino de Dios. Y se trata de algo tan básico como el primer mandamiento, inscripto en el corazón de todo ser humano: adorar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido a enseñarnos, lo que Dios ha querido revelarnos y así fue preparando al pueblo de Israel. Primero reunió este pueblo a Israel, al que como un niño, como dicen los profetas, le fue enseñando, preparando su corazón para que sea recibido él mismo en persona. En la plenitud de los tiempos se encarna, viene a nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto no solo de palabra, sino con su vida vino a dar testimonio. Y así nos dejó el tesoro más grande que tenemos en la tierra, la Santa Misa, el Santísimo Sacramento del altar. En la primera lectura hemos oído al profeta Isaías que veía desde lejos este pan que es mucho más de lo que podemos imaginar. Coman gratuitamente su ración de trigo sin pagar. Tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Hermosa profecía del pan del cielo. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y ganancias en algo que no sacia? En realidad, todo el Antiguo Testamento nos revela este tesoro, la Eucaristía. En todo el Antiguo Testamento está prefigurada, anunciada, misteriosamente revelada. El pan y el vino que ofreció el rey Melquisedec, sacerdote, en presencia de Abraham, era una figura de la Eucaristía. El maná con que Dios alimentó al pueblo de Israel que caminaba por el desierto hacia la tierra prometida era también una figura de la Eucaristía. El oráculo de Malaquías, que profetiza el fin de los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento y su sustitución por un sacrificio puro ofrecido a Dios en todo el universo. En todo el Antiguo Testamento se va anunciando veladamente la venida de Cristo y su presencia entre nosotros. En el Nuevo Testamento, este es el tesoro de él. Cristo en su presencia entre nosotros, su presencia eucarística. Nuestro Señor enseñó a sus discípulos progresivamente este valor infinito de este sacramento que instituiría en la última cena y al mismo tiempo les mostraba el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Profecías que hablaban de la abundancia cuando llegaba el Mesías. Esta abundancia, como dice la tradición, supersubstancial, sobrenatural, no de esta tierra, sino trascendiendo los bienes de esta tierra. Y así esta pedagogía divina le fue enseñando gráficamente que Él, como Dios, tiene poder para saciar el hambre más profunda del ser humano, la sed más profunda. Ayer celebrábamos a San Alfonso María Ligorio. Él tiene aquel hermoso librito tan recomendado, Visitas al Santísimo Sacramento, y resume todo esto diciendo así: el profeta Isaías, admirado de este misterio que divisaba a lo lejos, decía: eres verdaderamente Dios escondido. En ninguna otra obra del divino amor se verifican tan aclaras estas palabras como en este adorable misterio del Santísimo Sacramento, donde Dios verdaderamente está del todo escondido. En la encarnación, el Verbo Eterno ocultó su divinidad y apareció en la tierra hecho hombre. Mas residiendo con nosotros en este Santísimo Sacramento, Jesús esconde también su humanidad. Y solo descubre, dice San Bernardo, las apariencias de pan, para demostrarnos de este modo ese tiernísimo amor que nos tiene. Cubre su divinidad, recata su humanidad, y solo aparecen por de fuera las entrañas de su ardentísima caridad. Y así se esconde para que sea solo el amor el que lo encuentra, el que lo descubre. Admirable este tan gran santo San Alfonso María en sus visitas al Santísimo Sacramento del altar. La Eucaristía es la cosa más importante de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe, proclamamos en cada Santa Misa. Dios, Creador del cielo y de la tierra, en su amor infinito por nosotros, se encierra en la Eucaristía. Se esconde atrás de los accidentes del pan y el vino para ser nuestro alimento. Pero lo más maravilloso también es que quiere hacernos partícipes a nosotros de este don, dándose a sí mismo. Santa Catalina de Siena tan bellamente dice: ¿qué más podías darnos que a ti mismo? ¿Qué más podías darnos que a ti mismo? Y quiere unirnos a Él. Y así, como este niño que acerca sus dones, sus panes y sus peces, quiere unirnos a Él. San Juan relata esto, que fue un niño quien aportó los 5 panes y 2 pescados. Dice así: aquí hay un niño que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Qué admirable es que Dios, infinitamente poderoso, quiere valerse de nuestra humildad, de nuestra humilde ofrenda, para hacer el milagro. Dios, infinitamente poderoso, quiere valerse de nosotros. Es esta la pregunta de todos los santos: ¿cómo unirnos al santo sacrificio del altar ante un don tan maravilloso, tan milagroso como es la Eucaristía? ¿Cómo cooperar? ¿Cómo llevar una ofrenda ante el altar? ¿Cómo llevarnos a nosotros mismos como ofrenda? ¿Cómo hacernos ofrenda junto al santo sacrificio del altar? La Iglesia no se cansa de enseñarnos. El sacerdote, cuando prepara las ofrendas, al colocar el vino en el cáliz, agrega una gotita de agua y reza en secreto. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido participar de nuestra humanidad. Hemos de ser esta gotita de agua, nosotros mismos, unirnos a Cristo, zambullirnos en Cristo, uniéndonos a Él como cuerpo místico suyo que somos. El sacerdote habitualmente, o muchas veces, con una cucharita agrega esa gotita, pequeña gotita. Nosotros hemos de ser como este niño que ofrece los panes y los peces zambullirnos en Cristo, ser parte de la misa, participar, esto es la verdadera participación en la misa, unirnos al altar, ofrecernos con Cristo. En el centro del ofertorio es cuando el sacerdote, antes de la consagración y luego de elevar el pan y el vino, se inclina y dice en secreto: con espíritu humillado y contrito corazón te suplicamos, Señor, que nos quieras recibir en ti. Allí la teología nos enseña que es el centro del ofertorio, tanto en la forma extraordinaria, la misa tridentina, como en la misa en la forma ordinaria. Ambas conservan esta oración: Señor, que nos quieras recibir en ti. Allí hemos de unirnos a Cristo, allí ser ofrendas del altar. Sí, la Santa Misa la hemos de vivir así, hemos de unirnos a Cristo, como estuvo la Santísima Virgen María junto a la cruz, como estuvo San Juan, como estuvo María Magdalena y las santas mujeres, como estuvieron también los niños al pie del altar, y que gracias a Dios aquí también hay niños. Tenemos que estar como en el Gólgota, como en el monte Calvario. Estamos ya en la novena de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Hemos de pedirle a este santo sacerdote que nos conceda esta gracia de ser como este niño que lleva los panes y los peces como ofrenda a Cristo. Hemos de pedirle a este santo sacerdote que nos enseñe a estar en cada misa como lo dibuja Frangélico, abrazado a la cruz. Esas pinturas tan hermosas, sobre todo del convento de San Marco de Florencia, que dibujan a Santo Domingo abrazado a la cruz y la cruz chorreando sangre. Así hemos de estar en cada misa, como estuvo la Virgen María, como estuvo San Juan, como estuvo María Magdalena, como estuvieron los presentes allí. Cada misa, la misa es la cruz, estar allí. Hemos de pedirle a este santo sacerdote, Santo Domingo, que nos enseñe el valor infinito del Santísimo Sacramento del altar, tantas veces enseñado por Cristo, como es hoy con este milagro. Hemos de pedirle a nuestro Señor que nos enseñe a recibirlo adorándolo, como tan gráficamente queda expreso cuando lo recibimos de rodillas, que lo recibamos de las manos consagradas del sacerdote. Todas nuestras manos son manos criminales, ciertamente, y por eso se consagran las manos del sacerdote, para que sea solo él el que las toca, y no nuestras manos criminales. Tan hermoso es haber visto a Juan Pablo II, ya en la vejez, arrodillarse como podía, casi dando su último suspiro, arrodillarse frente al Señor, a su Rey, ante su Rey, y recibirlo en la boca, y él siendo Papa, recibirlo en la boca, porque así, cuando uno asiste a la misa, de recibirlo. Hemos de pedirle, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que tantos sacerdotes, obispos, se ven tentados de plegarse y subyugarse por el Estado, que dice cuidar nuestra salud y nos impone la comunión en la mano. Nunca la Iglesia se debe plegar ante el Estado. Ella tiene la potestad de decidir sobre los sacramentos. Será en la venida del Anticristo, donde lamentablemente la apostasía hará que la Iglesia relegue lo más importante que tiene, que es el santo sacrificio del altar. Así lo enseña San Vicente Ferrer. Dice que hasta los más sencillos se van a poder dar cuenta de la presencia del Anticristo porque él atacará la misa, el santo sacrificio del altar. La acción del Estado en estos tiempos es una acción propia del anticristo. No permitamos, recibamos a Cristo en la boca, de rodillas, adorándolo. Hoy 2 de agosto es el día de la Beata Juana de Asa, la mamá de Santo Domingo de Guzmán, esta gran santa que ha tenido su casa como un monasterio, como un seminario, verdaderamente donde enseñó la piedad a Santo Domingo y su hermano el Beato Manés. Hemos de pedirle a ella hoy especialmente también por los seminarios, donde se forman los sacerdotes, y especialmente por el seminario tan bueno de San Rafael, que ha dado tantas santas vocaciones, para que el Señor lo cuide, para que cuide a sus seminaristas, a sus formadores, y que también sostenga a los sacerdotes que han pasado por allí ante tanta tiranía. Pidámosle a la Beata Juana de Asa por el seminario de San Rafael. Pidámosle a la Bienaventurada Virgen María valorar cada día más este pan supersubstancial que milagrosamente recibimos en cada misa. Que así sea.